9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia, en la Sacana de Navarra, y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy hacemos el programa en un día muy señalado, 8 de marzo, ya sabéis. Dedicaremos el programa a todas esas mujeres guerreras, con un par de ovarios, con ganas de reventarlo todo. Clara presencia femenina hoy aquí en el garito de Gruay. Para todas vosotras, el sonido, todas las canciones que sonarán hoy en el garito de Gruay. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodas, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Encuentras en el garito de Gruay. Who came along for the ride? Hey, you can't come inside. Do the citizens kneel for sex? Who's heaven? Hollywood, fire full on. Hollywood. Bueno, amigos, hemos empezado en este día especial con muchas mujeres. Van a sonar hoy aquí en el Garito de Gruay con esta bandaza de Misfits, esta banda americana de punk rock con temática de terror que se formó en New Jersey a principios del 1977. Y os hemos pinchado varios singles. Primera canción, hemos empezado con Attitude, de los Misfits, de 1978, del Ballet EP, seguido del Hollywood Babylon, del mismo año. Y nos vamos a 1982 con esta bandaza muy importante, bueno, para entender esa nueva oleada que se formó en la segunda década de los 70, de horror punk, de punk rock. Ellos serán Misfits. Vamos con el Last Kadies de 1982. Vamos a Barcelona con los Sinfiders. We'll be right back. to find a way. I say, going out tonight is such a good idea. Don't you think it's time for you to find a way? I say, going out tonight is such a good idea. Marry me! Marry me, marry me! That's what it will say to me. Marry me, marry me! I was looking for a sign, I was hoping for your mind. Ahí están, amigos, sonando Sinciders, Insiders, con este super mega fuck aquí en el garito de Groy, su segundo, su nuevo trabajo, su nuevo LP. Tercer álbum de estudio, autoproducido, con su formación definitiva. Sardi a la voz, Alex a la guitarra, Fer a la batería, Eitor al bajo y Gastón guitarra. Si van por tu ciudad, no dudes en ir a verlos. Son una auténtica demoledora arriba del escenario, Insiders. Hemos escuchado su corte número 3 de la cara A, I'm Your TV Series. Este nuevo trabajo editado en Family Spree Recordings. Le damos la vuelta a este LP, este 12 pulgadas. Y escuchamos su tema Lies. Vamos, amigos, ahora a Bristol con Mimi and the Miseries. I'm moving out. están, amigos, esta nueva sensación de la escena garajera inglesa, Mimi and the Miseries, EP debut homónimo. Hemos escuchado Moving Out y vamos con Stop Following Me Round. Aquí sonando en el garito de Groa, y como decíamos, esta nueva sensación de la escena garajera inglesa, esta banda llamada Mimi and the Miseries, formada por Mimi, Monday, Mina y Mona. EP debut homónimo, publicado en el sello Discult Proof Fatal. Cuatro canciones vibrantes de garaje 60s, armonías vocales crudas, feroces guitarras, contundente sección rítmica, nos recuerdan a esas Pleasure Seekers. Hemos escuchado Moving On, hemos escuchado Stop Following Me Round y vamos con esa versión de Otis Redding llamada Security. Ellos son Mimi and the Miseries. Y continuamos con The Tarts desde Phoenix, Arizona y Los Ángeles. Guys, overling bikini size, swimming in your stormy eyes. On the beach, I fantasize, crashing on my world, raging east and west. Amigos, sonando The Tarts aquí en el garito de Groy, esta banda de Phoenix, Arizona y Los Ángeles, que se formó en 2016 con el objetivo de hacer ruido de rock y garaje para chicas. Sin decisión, sin libertad, atada a reaccionar, suplicando por limosnas que nunca alcanzarán. Punk espeluznante de los Cramps y el caos de Stooges, es lo que nos dice Yellow Biafra de Dead Kennedys, de esta banda The Tarts. Morir hoy. Estamos con su último trabajo 2022, llamado Love Tsunami, tema que hemos escuchado, y vamos ahora todos los días repitiendo que lo recuperará. Con el corte número 1 de la cara B, le damos la vuelta a este 7 pulgadas y escuchamos Sit Show. Ellas son The Tarts. Not what I signed up for. before, done with writing lyrics for posers. I wanna drive this, I wanna outlast, I wanna change up, I wanna freak out. This is a shit show, a shitty shit show. It's just a shit show, a shitty shit show. Y nos vamos a Madrid con las Jennies de Arroyo Culebro. Sonando las Jennies de Arroyo Culebro aquí en el garito de Gruay, esta banda de rock, de punk rock, formada en 2006 con ex miembros de los Turnomatics, Pili a la voz, Eva, batería, luego reemplazada por Sara en 2009, y Lucía, teclados, y la Gerarda a la guitarra, y María Manoli al bajo. Aquí tenemos 2015, este split compartido con Ángel y Cristo. Ya son las Jennies de Arroyo Culebro. Hemos escuchado Bartolo y vamos con Voy a coser tus venas con mi nombre. Voy a coser tus venas con mi nombre. Voy a hacer morcilla con lo que me sobre. Voy a hacer contigo una escalivada. Luego me llames perturbada. Voy a coser tus venas con mi nombre. Va a hacer picadillo en la Sierra Norte. Voy a hacer contigo una ensaimada. Para que luego me llames trastornada. Voy a coser tus venas con mi nombre. Voy a coser tus venas con mi nombre. Voy a coser tus venas. dejamos a las Jennies. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con Fleur. Olivier. Marcel. Maurice. Xavier. Luc. Léon. Louis. Mais vraiment. C'est quoi son nom déjà? Jacques, Armand, Antoine, Henri, Thierry, Pierre, mais vraiment, c'est quoi son nom déjà? Maravillosa, Fleur, tu chica Yeye favorita de los Países Bajos, con esta formación llamada Fleur. Ya sabéis, bueno, estamos con su primer 7 pulgadas editado en Bickerton Records, luego tiene dos más, un LP, su último trabajo en Soundflash Records también. Como decimos, este 7 pulgadas, ¿cómo se dio a conocer? Fleur, hemos escuchado Mice Painment, pronuncio mal seguro. 2019, bueno, también tiene un último trabajo editado en Soundflash Records, un otro LP llamado Bunker Champêtre. Y vamos con el Mon Ami Martín. Ella es Fleur, así como llegó a nuestros oídos. y nos vamos a Alicante con las Infrarrojas. Sonando las Infrarrojas desde Alicante, aquí en el garito de Groay. Segundo 7 pulgadas, editado en Urra Música y Snap Records. Homónimo, las Infrarrojas. Hemos escuchado el corte de la cara A llamado Oh Kiss Me. Bueno, esta banda que se formó en 2017, de las cenizas de otras bandas, bueno, como las Sultanas, Ultra Zorras, nuestras queridísimas Ultra Zorras, las Fieras. Bueno, tenemos a Lucas también ahí, el ex Bastardo a la batería. Y ellas son Ana, María, Julia y, como decimos, Lucas. Esta formación llamada Las Ultra Zorras, cara B, vamos a escuchar La Misión. Noches de estrellas y mucho calor, sonrisas confiadas de servicio. Se empezó la acción con la niebla y sucia de sal. Salí huyendo al mar con el olor a ti. Entendí que empezó la misión. diferencia de clase social. Fuiste presa de mi nuevo plan, largos debates y rock and roll. Misión cumplida con mucha atención, salí huyendo al mar con el olor a ti. Entendí que amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Bueno, ya tenemos aquí todos preparados esta ruta de conciertos. Empezamos este sábado en el TNT Blues de Cox con el punk rock californiano y hardcore melódico desde Madrid. Ellos son No Nipples. Esto será, como decimos, sábado 11 de marzo en el TNT Blues en Cox, los No Nipples desde Madrid, entrada única 7 euros a partir de las 10 y media de la noche. No Nipples en el TNT Blues de Cox este sábado. Y viernes, un día antes, en la Gramola de Orihuela estarán The Thunder Beats. Una de las mejores bandas dentro de la escena garajera europea, activa desde 2010. Y en este 2023 lanzan nuevo LP. Ellos son The Thunder Beats. Y estarán el viernes 10 de marzo en La Gramola de Orihuela. Y esta noche, miércoles 8 de marzo, también en la Gramola de Orihuela, estarán nada más y nada menos desde Queen, Nueva York, The Flesh-Tones. It's hard. amigos. Amigos y amigas de aquí de la Vega Baja, de Alicante, Murcia, Alicante, alrededores, esta noche 8 de marzo los Fleston estarán en la Gramola de Orihuela. Y nosotros no queríamos terminar este programa sin pinchar a nuestras queridísimas tiburonas. Es la guerra. Lo que queremos es la guerra. Queremos la guerra. No da igual tu color. Queremos la guerra. Oh, oh, oh, oh, oh. Si quieres a nosotros ven. Si quieres ven nosotros. Queremos es la guerra. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros una vez más aquí en el Garito de Gruay, en Vega Baja Radio. Miércoles a las 7 de la tarde en www.vegabajaradio.com, también sonando en Radio Almaina, en la Estanda Irratia y en Radio Lux. Un saludo a todas. Repetimos, ya sabéis, el programa lunes y sábado a las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio, y nos encontráis en la plataforma, en iVoox, como podcast de Vega Baja Radio. Como decimos, un saludo, un abrazo, fuerza a todos y a todas, y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Adiós. Do it too.